loco, ¿cómo te fue por allá por Euskal Herria? ¿Por el pueblo de tu viejo? Che, mirá, de contra bien, boludo. Allá estuve en Corella con la familia. Grosso, boludo. Che, pasate el mate, flaco. Desde Humahuacán hasta el mismito Chaltén, pasando Córdoba, llegando hasta Santa Fe. Me cantaba mi viejo. Desde Humahuacán hasta el mismito Chaltén, pasando Córdoba, llegando hasta Santa Fe. Desde Humahuacán hasta el mismito Chaltén, pasito en Córdoba y en las Malvinas también. Que emprendieron un viaje forzado. Desde Humahuacán hasta el mismito Chaltén.